Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Como se los digo, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo y además invitarlos a participar de esta entrevista a través de sus preguntas y comentarios en el chat en directo. Estas preguntitas las vamos a estar respondiendo con nuestro especialista del día de hoy. Vamos a estar hablando con Yelitza Larrota, quien nos va a hablar sobre cómo tu sombra es la clave para evolucionar. No la rechaces. Yelitza es psicóloga en formación complementaria en Reiki, con terapia en terapias con esencias florales, constelaciones familiares, registros akáshicos y terapia regresiva reconstructiva. Tiene 19 años ejerciendo como canalizadora y terapeuta angelical. Así que Yelitza, te doy la bienvenida a este espacio. Hola, hola, Fairuz. Bueno, buenas tardes ya para ti, buenas noches y bueno, donde nos estén viendo, pues bonito día, bonita tarde, bonita noche, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte por acá, Yelitza, y quiero que nos cuentes porque nos traes una propuesta muy interesante, nuestras sombras. Siempre cada quien se vende o se muestra de la manera más hermosa que hay, todos somos espléndidos, siempre queremos impresionar, pero también tenemos nuestras cosas que a veces las guardamos únicamente para nosotros. Exactamente. ¿Qué papel juegan estas cositas para qué papel juega esta oscuridad o esta sombra en nuestra vida? Bueno, pues un papel muy importante, Fairuz, porque debemos iniciar por aceptar que somos seres duales, es decir, nosotros estamos compuestos de dos fuerzas, de dos polaridades, como todo en el universo, que son nuestras luces, ¿no? Nuestras habilidades, nuestra parte que quizá vemos con mayor facilidad, lo que más nos gusta de nosotros y como tú bien lo decías, lo que mostramos al exterior y lo que la gente en la mayoría de casos conoce de nosotros. Pero también hay una parte muy importante y es todo eso que está debajo, que no es luz, pero que tampoco es malo, si no es luz, no significa que sea malo, y que conserva un gran tesoro de información. Yo siempre digo que la sombra es un gran tesoro que tenemos, que nos va marcando como el mapa de cuáles son nuestros principales desafíos de aprendizaje, nuestros principales desafíos de vida, porque es a través de ella donde se presentan nuestros mayores crecimientos. Eso, digamos, es lo principal. ¿Qué hay en la sombra? En la sombra hay muchos contenidos, entonces la sombra viene desde el hecho en que el alma o desde el momento en que el alma decide encarnar, ya trae ese componente de dualidad que recoge de vidas pasadas, que recoge de todo nuestro linaje ancestral, que recoge de todas estas experiencias previas a la encarnación. Y además de eso empieza a recoger todo lo que se llama el proyecto sentido, ¿no? Que es como la razón por la cual nuestros padres deciden darnos ese sí en el momento de la concepción, más todo lo que viene aparte de la concepción a través de nuestra madre y nuestro padre mientras estamos en vientre materno y todas las experiencias de vida que vamos viviendo hasta el día presente. Entonces esa sombra se va alimentando cada vez más de todo ese de toda esa información y en la medida en que nosotros nos dediquemos tiempo a mirar allá y a entrar allá de vez en cuando y a comprender que allí hay como todo un reservorio de información que nos va guiando en el camino de nuestro desarrollo personal, de nuestra reconexión con nuestro ser, de reconocernos como esos seres perfectos que ya venimos aquí y nacemos en la tierra y en esta existencia, pues vamos a poder hacer ese camino muchísimo más sencillo para nosotros y sobre todo dejando ese legado de aprendizaje que vamos dejando. O sea que estamos hablando de complementar, de aceptarlas también. Claro. Lo que pasa es que yo pienso que nos vamos desconectando de esa sombra porque nos han, digamos que hay como en el inconsciente colectivo, hay una gran creencia, siento yo, lo veo siempre en consulta y es, y cuando hablas con los amigos o con los seres amados o con las personas, hay una gran resistencia a mostrarnos vulnerables, ¿no? La sombra nos hace muy vulnerables porque allí están nuestros secretos. Allí están nuestros patrones repetitivos, las cosas que más nos limitan, creencias, pensamientos, etcétera. Entonces no es bonito a veces conectarse con eso. Hay una parte de ella que es consciente, entonces a veces nosotros tenemos muy claras cuáles son las cosas que no queremos de nosotros mismos, ¿no? Que como que rechazamos. Entonces quizás sabemos que somos inseguros, quizás sabemos que no nos queremos mucho, quizás sabemos que nos dan miedo, que tenemos ahí varias cositas, pero siempre en la sombra está como el sustrato y la causa, la razón, el motivo de por qué eso se genera, ¿no? Lo que podemos ver en la superficie realmente es una manifestación de esa sombra. Cuando yo puedo observar eso, puedo abrazarlo con amor, puedo abrazarlo con gratitud, empiezo a ir un poco más atrás y empiezo a encontrar las razones de ese comportamiento o de esos aspectos. O sea que en definitiva, no sé si me están viendo. Ya, ahí te vemos. Ah, perfecto. O sea que esto al final es mostrarnos como somos, aceptándonos y haciendo también esta proyección desde la autenticidad. Yo diría que mostrarnos como somos, sí, pero fíjate que hay diferentes ambientes, ¿no? Entonces yo quizá puedo saber que soy inseguro y estar muerto de susto. Pero de pronto no necesariamente voy a mostrar eso cuando yo lanzo un proyecto, cuando yo estoy haciendo una negociación. Quizás soy muy irascible, pero necesito aprender como a darle salida a eso, pero en otros espacios. Porque esa reacción desde nuestra sombra, esa reacción desde ahí, se va a manifestar en todas las situaciones. Pero si yo me muestro siempre tan blanco y tan transparente, ¿no? Lleno de miedos y de eso, pues voy a evitar que salga a la luz mi mayor potencial. Voy a evitar que realmente se vea aquello que yo quiero realmente hacer, aquello que yo quiero realmente poner al servicio de mi trabajo, de mi relación, de mi proceso de crianza con mis hijos, de todos mis aspectos. Yo diría que más que mostrarme como soy, es reconocerme como soy, amarme como soy. Permitirme ser vulnerable, identificando aquellas cosas que me van generando desequilibrio y malestar. Cuando yo puedo hacer eso, cuando yo entro en un proceso de observación, sin nada de juicios hacia lo que soy, hacia lo que siento, sino simplemente observando, estoy dando un paso grandísimo, porque empiezo a identificar qué es lo que me mueve. ¿Dónde genero ese malestar? ¿Bajo qué situaciones? ¿Cómo lo puedo elaborar mejor? ¿De dónde viene eso? ¿Y cuáles son como esas estrategias que puedo ir implementando para realmente explotar todo mi potencial, para canalizar todo mi potencial y poder tener éxito en la vida, que es lo que todos queremos? Totalmente de acuerdo. Fíjate que nos dejan por acá, Archie nos deja un mensajito que dice lo siguiente. Tenemos que integrar la sombra, pero también intensificar la luz y amor que nos depara en nuestra, para ver qué nos depara en nuestra nueva era. ¿Es así? Saludos desde México. Qué lindo, claro que sí. Fíjate que cómo integramos la sombra a través de la aceptación, cómo integramos la luz a través de la aceptación de la sombra. Lo primero que yo tengo que entender es que yo vengo perfecto a este mundo. Es decir, yo como vengo es lo que tengo que venir a hacer. Cuando yo decido encarnar aquí como alma, debo saber que traigo esa dualidad y que así es perfecto. Entre más luz y más conciencia yo genere, más consciente voy a ser a sí mismo de mi sombra. Entonces, si yo puedo contemplarme en mis miedos y pongo luz ahí, estoy expandiendo mi luz. Pero si yo paso de largo por todo eso, ¿no? Y si en vez de abrazarlo, lo que digo es, después lo miro, o yo no soy así, o no le pongo cuidado a esto, o decido convivir con esas sensaciones, con esas emociones y con esos pensamientos, pues no hay manera de expandirlos. El principal objetivo de la sombra, que era lo que estaba en el título del live y de esta entrevista, era una manera de empoderarme, ¿no? De expandir mi potencial. ¿Y qué es expandir mi potencial? Expandir mi luz. Pero la única forma para poder expandir mi luz, yo puedo estar mantrando todo el tiempo que soy luz, que soy amor, que soy paz. Pero ¿hasta qué punto lo vivo? Lo vivo cuando puedo poner luz en esas situaciones, en esos traumas, en esas heridas, en esos pensamientos, en esas creencias, en toda esa huella energética. Cuando yo pongo luz ahí es cuando expando esa luz. Por eso se dice que en la medida en que nosotros conectemos con esa parte sombría nuestra, con esa parte escondida, con esa parte que a veces nos cuesta accesar, ahí es cuando empiezo a expandir luz, ahí es cuando empiezo a expandir ese potencial. Yalitza, ¿a través de qué herramientas o con qué herramientas contamos para empezar a expandir todo este potencial? Yo creo que la primera de las herramientas es la observación. Cuando yo me doy tiempo de observarme sin ningún juicio y puedo contemplarme, y para esto siempre digo, necesitamos dedicarnos ese tiempo, 5 o 10 minutos al día, traer a nuestra mente esas situaciones que nos dan miedo y empezar a observar qué es lo que siento, dónde lo siento. Esa observación que es propia, que es íntima, que es muy personal y que requiere de mucha honestidad y mucho amor por mí para no criticarme y no juzgarme, es cuando yo comienzo a dar pasos grandes. Y una vez que yo miro esto, que yo contemplo y que empiezo a tener claridad sobre dónde están mis mayores, y voy a usar una palabra que se usa mucho hoy en día, autosaboteadores, ¿no? Porque nos autosabotean o nos autosaboteamos a través de esto. Cuando yo empiezo a observar ese tipo de cosas, empiezo a ver con qué puedo lidiar, qué conozco de dónde viene y qué no conozco, y ahí empiezo a encontrar herramientas. Entonces yo diría que la observación propia en procesos, por ejemplo, de meditación nos ayuda mucho. La historia familiar, por ejemplo, es otra herramienta que tenemos. Los que hemos tenido acceso y posibilidad de estudiar nuestro árbol familiar, de observar patrones, de identificar qué se repite, de saber lo que vivieron mis ancestros, eso también es información valiosísima porque empezamos a ver herencias de enfermedades, herencias de conductas, herencias de comportamientos, herencias del sistema que nos permiten entonces como tener toda esa información y empezar yo digo, entregar ese tipo de cosas, ¿no? A tomar decisiones sobre nuestra vida para hacerlo diferente. A veces esta sombra nunca se va, es decir, pretender que yo siempre sea luz es una utopía, eso no es de una persona, eso no es humano. Entonces, yo puedo ir caminando y puedo ir siendo, digamos, más consciente de todo esto. Y en la medida en que yo vaya poniendo esa conciencia, el mismo universo me va a ir mostrando herramientas. Y aquí yo te diría, herramienta es cualquier actividad terapéutica que te ayude a ser consciente de ti mismo, pero consciente de verdad, y que te vaya permitiendo, a pesar de esos miedos y de esas creencias, hacer cambios pequeños. Esto no es un proceso de un día para otro. Cuando hablamos, por ejemplo, de saltos cuánticos, es hacer conciencia en una cosa. Entonces yo me doy cuenta que ante las cosas nuevas lo primero que siento es miedo. Ok, entonces, ¿cómo racionalizo ese miedo? ¿Cómo lo puedo poner fuera de mi sistema? ¿Cómo puedo integrar nuevas cosas, nuevos modelos de comportamiento poco a poco y paso a paso, pero con constancia, que me permitan asumir las situaciones de manera distinta? Particularmente en lo que, digamos, la vida me ha correspondido a mí trabajar es a través de la terapia angelical, y en una terapia angelical tú vas a encontrar mucha información que te permite saber qué punto o en qué punto actuar específicamente para soltar un proceso y para tener avance en un proceso. Entonces es como toda herramienta que te ayude a dar una mirada interior y te genere comprensión y te dé pasos concretos que tú puedas hacer para ir avanzando con pequeños saltitos, es una herramienta válida para ti. Y eso va a depender de lo que sea perfecto para ti, de lo que resuene en tu corazón, de lo que tú vayas integrando a tu vida como proceso terapéutico y proceso de desarrollo y de conciencia. Muchas gracias, Yelitza, por responder a esta pregunta. Fíjate que también desde la audiencia nos están preguntando justamente qué puedo hacer después del proceso de hacer el proceso de observación de mi sombra, y nos pregunta Diana Paola. Primero que todo, liberarte de juicios. Cuando uno observa, lo primero que empieza a hacer, y como tendencia natural, es a criticarse muchas veces. Entonces, esto es malo, esto no me gusta, esto es feo. Yo diría que el primer paso después de observarse es permitirse liberarse de toda autocrítica y de todo juicio. Hay algo que dicen los ángeles y es, la crítica destruye y el amor propio construye. Cuando yo me libero de los juicios y solamente miro, sin ningún juicio, estoy dando un paso. Y el siguiente es, permítete sentir. Es decir, si yo noto que hay tristeza, melancolía, depresión, resentimiento, envidia, celos, inseguridades, permítete sentirlo en tu cuerpo. Permítete sentirlo. Permítete como hacer una inmersión en esas emociones, en esas sensaciones que generalmente se pueden encontrar a través del cuerpo y a través de la respiración, y permítete que eso vaya fluyendo y que vaya saliendo. Y una vez lo tengas ahí, si eres creyente de los ángeles, pídele a los arcángeles que te ayuden a sanarlo. Si eres más conductual, empieza a escribir eso que sientes. Empieza a verbalizar eso que sientes. Generalmente hay un ejercicio muy, muy bueno, que es escribir con la mano no dominante. Cuando conectamos la mano no dominante, estamos conectando con el chakra corazón, estamos conectando con el sentir y dejamos de lado la mente que juzga y que critica, que es nuestro ego. Entonces yo puedo empezar a darle salida a eso a través de la escritura, a través de la respiración también. Hay técnicas de respiración que nos ayudan a ir limpiando a través de la meditación también, a través de la energía de los ángeles, a través del reiki. Yo puedo hacerme autorreiki, pero es una vez que yo permito hacer ese proceso de afloramiento. Cuando yo escribo todas estas emociones y sensaciones que generalmente tienen una frecuencia vibratoria baja, porque precisamente eso es la sombra, ¿no? El frío, la oscuridad, lo más denso. Lo mejor es quemar estas cosas y yo puedo quemarlo con la luz que llegue a mi intuición. Yo puedo quemarlo con una vela de color rosado, verde, morado, pero esos actos simbólicos llegan a mi inconsciente directo. Esos pequeños rituales y actos que yo hago de manera simbólica liberan mi inconsciente. Liberan mi inconsciente de toda esa información y eso hace que toda esa efusividad de estas emociones vayan bajando como su tono y vayan permitiéndome poner esto afuera, sacarlo de mi sistema y mirarlo desde otra perspectiva. Gracias, Yelitza, por responder esta pregunta. Tenemos muchas personas que nos están saludando. Quiero enviar saludos hasta Colombia, que tenemos mensajitos de personas por allí desde Colombia, México, también República Dominicana. Qué bonito que estén todos por acá y poder hacer también este intercambio. Mira que Lourdes Carmen Gutiérrez nos dice lo siguiente: trato de ser luz, pero no veo mis avances. Yo te diría, cuidado con tu autocrítica. Eres luz, así tú no lo veas o no lo sientas, todos somos luz. Y nuestra luz es igualito que nuestra sombra, es decir, somos 50-50. Y entre más elevada esté nuestra luz, más grande será nuestra sombra. Eso es como cuando sale el sol. Cuando hacemos este tipo de juicios, necesitamos revisar un poco cuáles son los pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos y hacer cambios pequeños allí. Si yo enfoco mi energía en no soy luz y no veo mis avances, eso es lo que voy a materializar, eso es lo que yo voy a ver reflejado. Pero si yo empiezo a darme el beneficio de considerarme un ser en perfecta luz y un ser en perfecto equilibrio, eso también es lo que voy a materializar, porque la palabra tiene mucho poder y porque de eso se trata la sombra, de hacer esos pequeños cambios. Entonces yo le diría a Carmen, obsérvate mucho, observa cuáles son tus pensamientos hacia ti misma, qué es lo que no te permite ver que haya avances, que las situaciones no se solucionan muy bien. Entonces empieza a mirar bien en el fondo dónde más necesitas hacer cambio, porque te aseguro que en el momento en que tú decidiste poner más luz, ha habido avances. Esa es como la primera certeza que tenemos que tener. Esto no es un cambio de un día para otro. Siempre que yo vea situaciones afuera que me incomodan, que me conectan con esa parte de mí que me genera incomodidad o malestar, cuando yo doy gracias por eso, y comprendo que eso viene a mostrarme un aspecto mío y me dedico a integrar eso nuevo, es que empiezo a sentirme más tranquilo respecto a eso. Entonces, ojo con esas cosas que nos vamos diciendo, porque eso es la forma en que nosotros vemos el mundo, la forma en que nosotros manifestamos lo que queremos y nuestras palabras tienen poder. Hay una cosa bien importante de esa sombra. La sombra, la mayoría de la sombra está en el inconsciente y el inconsciente te va a creer todo lo que tú le digas. Una de las cosas importantes que podemos hacer es tener visualizaciones. Cuando nosotros hacemos procesos meditativos y procesos de conexión con nosotros a través de la respiración consciente, empezamos a conectar con esa parte que no conocemos, que no vemos, que a veces rechazamos de nosotros mismos. Pero esa parte de nosotros tiene una gran ventaja y es que nos va a creer todo lo que nosotros pensemos o digamos. Hacer ejercicios de visualización. Entonces, por ejemplo, para Carmen, si haces ahí ejercicios de visualización llena de luz, vas a ir poniendo luz ahí porque el inconsciente te va a creer absolutamente todo lo que tú le digas. Entonces, ese es otro ejercicio interesante que podemos hacer, la visualización de eso que queremos ver sano y que queremos reconstruir. Gracias, Yelitza, por responder. Antes de continuar con las preguntitas del chat, yo les quiero hablar de un evento próximo que vamos a estar teniendo en Mindalia Talleres. Y es Aprende a desarrollar la preparación, perdón, la percepción de mensajes junto a Madaselina, el próximo 27 de octubre de 2023, en un nuevo taller organizado por Mindalia.com. Aprenderás también a distinguir la diferencia entre el proceso de canalización y los registros akáshicos, con la ayuda de ejercicios prácticos. Tras asistir al taller, recibirás un diploma acreditativo de Mindalia. Para más información y reservas, entra a www.mindaliatalleres.com. Así que la invitación queda abierta para todos los que deseen participar de este taller y lo saben. Aquí lo van a poder encontrar escaneando el código QR. Así que yo quiero preguntar una cosita antes de ir con las preguntas, Yelitza. Cuando hablamos de los miedos y las sombras y este temor quizá a exteriorizar o a aceptar que también forma de nuestra parte, forma parte de nuestro ser o nuestra esencia, ¿tú crees que este temor puede venir de algo más atrás, de quizás de niños, de la crianza o de dónde puede provenir este temor o esta manera de querernos encerrar siempre? Yo creo que hay dos fuentes. Una, indudablemente, son los patrones de crianza, porque vivimos en una. Vivimos bajo patrones de crianza donde el equivocarse, ¿no? El no ser. El tener que siempre estar queriendo satisfacer expectativas ajenas es muy común. Entonces, precisamente ese es el proceso evolutivo de las familias. Mis ancestros no tenían ni los recursos ni la información que tengo hoy. Mis padres no tenían ni los recursos ni la información que tengo hoy. Seguramente nuestra descendencia va a tener más recursos y va a tener muchísima más información de la que tenemos hoy. Entonces, los patrones de crianza hacen y juegan un papel muy importante en esa aceptación de quién soy yo. Cuando yo de niño recibo mensajes a través de la disciplina, de la corrección o de los castigos, recibo mensajes de soy inadecuado, eso que expresas no está bien, no llores, ¿sí? No digas Sí. eso, pues me voy encerrando cada vez más porque mi aprendizaje es que mostrarme como soy es malo, no es adecuado. Yo creo que ahí hay un papel súper importante de la crianza y una invitación a quienes estamos aquí, somos padres especialmente de niños pequeños, es aprendamos a dar el mensaje de pase lo que pase, siempre vas a contar con mi amor y mi aceptación, porque de niños siempre estamos buscando, esas son dos fuerzas súper importantes, y es sentir el amor incondicional de quienes nos trajeron al mundo y sentir la aprobación de esas personas. Cuando yo crezco pensando que sea quien sea yo, ese amor permanece y nunca está en juego, eso me da la seguridad para aceptarme como soy también. Pero el otro factor importante Es todo ese inconsciente colectivo y todo ese concepto cultural de lo que es la sombra. La sombra en nuestra sociedad ha sido generalmente utilizada para hacernos sentir culpables, ¿no? Desde las religiones, por ejemplo, el hecho de que tú tengas emociones que no sean tan armónicas, de que con tus actos afectes a otros de una manera no tan positiva, te genera es culpa. Entonces, la culpa es un sentimiento que se carga y con el que nadie quiere conectar, pero que todo el tiempo cargamos. Eso es uno. Y lo otro es que vivimos en una sociedad que cada vez es más competitiva, que cada vez nos exige más perfección. Todo lo que vemos nos exige perfección. Los modelos de cuerpo, los modelos de ser, siempre tenemos que ser seres felices, siempre tenemos que ser seres en bienestar, siempre tenemos que ser seres perfectos. Y eso nos va desconectando de esa aceptación de nosotros mismos y de esa aceptación de que hay cosas bien interesantes en nosotros, mucho potencial, pero también nos va desconectando y nos va haciendo esconder y nos va generando cierto rechazo hacia esa otra realidad que hace parte de mí y que no me permite ser consciente de que, como te decía al inicio, así como yo vengo a este planeta, ya soy perfecto, porque a través de mi experiencia como alma, todos aprendemos, aprendo yo, pero también aprenden los demás. Qué lindo, y que recordemos esto, sería importante que lo tengamos siempre, siempre presente, perdón. Mira cómo nos dice Manola Medina. Hay una frase que leí que dice: mientras no traigas al inconsciente al consciente, seguirás pensando que todo es destino. ¿Esto es así? No sé si todo es destino, lo que sí sé es que cuando tú no traes del inconsciente al consciente, todo lo que está allí, sigues repitiendo historias, sigues repitiendo historias, todo lo que no se sana, se repite, y eso es una realidad universal. Lo que no puede convertirse en destino es lo que has vivido y lo que has experimentado. Hay una línea de aprendizaje que trae tu alma. Es decir, si hiciéramos y aquí voy a recurrir a algo que siempre nos muestran los ángeles, y es, cuando un alma viene, tiene un eje de aprendizaje. Entonces, cuando yo decido encarnar y decido venir a este mundo, tengo unos aprendizajes que son como el centro de mi existencia y forman parte de ese propósito de aprendizaje de mi alma. Llámese amor, relaciones, abundancia, misión de vida, pero siempre digamos que voy a girar en torno a esos desafíos de aprendizaje. Pero cada vez que yo hago este proceso de conciencia, pues voy haciendo estas lecciones. Eso no significa que vaya tomando siempre las mismas decisiones. Yo tengo como la responsabilidad personal y como alma de ir reconociendo cuáles son mis principales desafíos. Y en ese reconocer mis principales desafíos, voy a identificar mi luz y voy a identificar mi sombra. Y pongo un ejemplo claro. Vamos a suponer que uno de mis desafíos es el amor propio. Resulta que yo tuve unos padres, que eso nos ha pasado a muchos, que fueron muy descalificadores en su buena intención de que yo fuera un ser de bien, que fuera un ser apto y funcional. Su manera de hacerme transmitirme esto y de comunicarme esto era a través de la descalificación. Entonces era no hagas eso, no seas bruto, no seas tonto, etcétera. Y yo crezco con esto. Cuando yo me doy cuenta en algún punto de mi vida, ah, es que yo debo aprender a amarme. Muy bien, ese es un aspecto de tu aprendizaje. ¿Dónde te vas a apoyar en tu luz para poner en esa sombra ese nuevo potencial e integrar ese amor propio? Entonces yo puedo decir, yo tengo autodisciplina, yo tengo inteligencia, yo tengo creatividad, yo tengo muchos dones y talentos y me apoyo en ellos para hacer un trabajo constante con ese amor propio. Y ahí empiezo a encontrar caminos y ahí empiezo a abrir mis caminos de sabiduría. Entonces yo te diría, más que ser destino, todo lo que yo no traigo del inconsciente a mi vida consciente, lo voy a repetir. Eso sí es una realidad universal. Qué bonito, Yelitza, y trajiste algo importante que es el amor Sí, propio. yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Totalmente, y agradezco mucho que lo menciones porque creo que tenemos que recordar que muchas de nuestras cosas de nuestra vida también empieza por allí. Exactamente, exactamente. Una de las cosas más importantes con mi sombra es amarla. Amarla y dar gracias. A veces no es fácil dar gracias porque resulta que me percibo de una u otra manera, y aquí hay algo clave. Cuando nosotros hablamos de nuestra sombra, hablamos desde el soy. Entonces yo digo, yo soy, sí, yo soy malgeniado, yo soy impaciente, yo soy duro, yo soy mentiroso, yo soy celoso, yo soy inseguro, yo soy pobre. Hay muchas afirmaciones que hacemos y dicen siempre los ángeles, tú no eres eso. Realmente tú eres un alma, eres una esencia pura. Esos son solamente comportamientos, esos son solamente momentos. Entonces, no es que yo soy irascible, no es que yo soy celoso, yo tengo comportamientos de celos, tengo comportamientos de inseguridad, tengo conductas y patrones de pobreza, tengo conductas y patrones de carencia. Cuando yo lo miro como momentos y solamente como manifestaciones, puedo desidentificarme de eso. Y ahí es que yo puedo empezar a trabajar. Porque cuando yo digo yo soy, si yo digo, ah, es que yo soy pobreza, o yo soy malgeniada, o yo soy impaciente, ya no puedo hacer nada, porque así soy. Y así me quedé. ¿Yo qué soy? Yo soy luz. Yo soy abundancia, yo soy, somos manifestación divina y Dios ni es carente. Dios, Gran Espíritu, Buda, Mahoma, como tú le llames, en lo que creas, no es carente, no es pobre, no es rabioso, no castiga. Entonces, empecemos como a observar cuáles son esos calificativos y entendamos que esos son solo comportamientos. Cuando yo digo, yo tengo comportamientos, algo se activa en mi cerebro y eso está en la corteza, en la amígdala, en la estructura neuronal de mi cerebro. Cuando yo digo eso, hay algo que puedo hacer y hay algo que puedo accionar sobre eso y hay algo que puedo transformar. Entonces eso también es otro tip que me gustaría que hoy nos lleváramos. Bueno, tenemos que ir tomando nota de todas estas cositas que nos está diciendo Yelitza, todo lo que nos trajo, que es tan importante para que empecemos a asumir también nuestras sombras como lo que son, parte de nuestra luz. Yelitza, ha sido hermoso tenerte con nosotros el día de hoy. Te quiero agradecer el tema que nos trajiste y que compartiste. También quiero agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros y a los que van a ver el video en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Les recuerdo que lo pueden compartir y hacerlo llegar a todas las personas que necesiten escucharlo. Te invito entonces, Yelitza, a que cierres esta entrevista con broche de oro para todos nosotros. Claro que sí. Pues mira, les doy muchísimas gracias por estar aquí presentes. Los invito a mirarse, los invito a observarse y los invito sobre todo a integrar eso que quieren ver en su vida, eso que criticamos de nosotros mismos, empecemos a integrarlo desde el lado de la luz. Si hoy en día tengo dificultades con la paciencia, dificultades con el amor propio, dificultades con la abundancia, dificultades con la carencia. Lo más importante es empezar a integrarlo desde la luz. ¿Cómo? A través de nuestra divina presencia yo soy. Yo soy paciencia, yo soy amor propio, yo soy luz, yo soy amor por mi sombra. Cuando yo hago eso, cuando yo transmito esa información desde mi palabra hacia el fondo de mi ser, mi vida se transforma y se transforma en equilibrio, en paz interior, en salud emocional, en salud espiritual y en salud física, Fairuz. Muchísimas gracias por este espacio.